Hoy me vengo a despedir y a decirte adiós, María. Llevo en mi pecho un dolor, sé que por ley no eres mía. Hoy lucho contra el destino, tendré que olvidarte un día. Voy sufriendo por tu amor, de tu belleza hago alarde. Lamentaré con frecuencia haberte encontrado tarde. Me alejo por mis razones, no pienses que soy cobarde. Va mi adiós, hasta nunca adiós, María. Fui muy feliz con tu amor cuando en tus brazos dormía. Quererte fue mi castigo, fue hermoso tu amor, María. Hasta nunca, Dios María. Fui muy feliz con tu amor cuando en tus brazos dormía. Quererte fue mi castigo, fue hermoso tu amor, María.